vergüenza, todos te están mirando. Me dijiste que era casta, me estuviste engañando, porque tenía patas. Casta, me estuviste engañando porque tenía paz.